Estamos haciendo una solicitada, un apoyo a la comunidad para solicitarle al Estado un espacio que tenga en desuso para poder hacer nuestro mercado, nuestra feria todo el año. Hace 13 años que estamos en la Plaza Belgrano. Uh-huh. Y bueno, con todo lo que implica, ¿no? El clima, el viento, la lluvia, el frío. Nosotros estamos hasta abril, después no podemos seguir. Y creemos que, bueno, que es el momento, dado que el presidente Alberto Fernández el 8 de septiembre, el Día del Agricultor, manifestó en su discurso que todos los espacios del Estado que estén en desuso y que puedan ser productivos para la agricultura familiar y para crear mercados de cercanía iban a estar a disposición. Bueno, nosotros vimos que acá en Bariloche hay muchos lugares que están abandonados. Sobre todo hemos visto algunos lugares que pertenecen a parques nacionales que están en total estado de abandono, que bueno, nosotros podríamos hacer uso en préstamo, ¿no? Para crear nuestro mercado y poder trabajar todo el año. ¿Ustedes actualmente qué días y en qué horarios están y dónde? Estamos todos los sábados en Plaza Belgrano de 11 a 15. Bien, ¿y quiénes son ustedes? O sea, digo, ¿son productores de aquí, de la ciudad? ¿Qué nosotros tipo de...? Somos una asociación civil, ya con personería jurídica. Uh-huh. Nucleamos a 46 familias de agricultores familiares, productores agroecológicos, de todas las zonas. Tenemos de Corralito, de Villa Yanquín, de Dinahuapi, Arroyo Chacay, Niriguau, Foyel, Manso, Villegas, del Bolsón, bueno, Colonia Suiza, urbanos, periurbanos, de todos lados habemos un poquito. ¿Y qué tipo de frutas y verduras comercializan? Digo, porque sé que aquí no crecen todas las frutas y las verduras, ¿no? Nosotros producimos de todo lo que no sale al aire libre, lo hacemos bajo cubierta, con invernaderos, con proyectos que hemos bajado desde el Estado. Uh-huh. Tenemos infraestructura. Bueno, toda nuestra producción es fruta, verduras, de todo lo que sea de temporada, ¿no? Ajá. De todo, hay desde hortalizas, tomates, zapallos, pepinos, berenjenas, uvas, de todo un poco, papas, zanahoria. Todavía eso recién está empezando, ¿no? Digamos más bien para fines de febrero viene lo que es papa, la zanahoria, los repollos, remolacha, choclos. ¿Y cuál es la relación? La variedad. ¿Cuál es la relación de precios con las frutas y verduras que vienen, las que están, o sea, que no son agroecológicas y que se puede, y que se comercializan en las verdulerías? ¿Son más caros, más baratos? No, estamos a razón del mismo precio. Por ahí, nunca nos superamos desde el precio que está en el mercado, porque siempre tomamos como referencia para no superarlo, ¿no? Uh-huh. Nuestros productos son agroecológicos, no tienen pesticidas ni agroquímicos, a diferencia de lo que hoy ofrece el mercado. Sí. Y bueno, y que la clientela puede conocer a quién lo produce. Esa es nuestra diferencia, ¿no? Que es local, agroecológico y directo del productor al consumidor. Sabés que nosotros acá en Gente de Radio estamos muy preocupados por el tema de la alimentación e investigamos y conversamos con diferentes productores y diferentes personas que tienen, porque no entendemos muy bien el precio de las al precio al que llegan las frutas y verduras a los comercios, sabiendo que por ahí a los productores se les paga un precio bastante menor. Hoy, sí, vos sabés que yo estaba mirando, ustedes por ejemplo, estaba mirando el precio del limón. $300 un kilo de limón. Sí, están re locos. ¿Ustedes lo comercializan a ese precio? Nosotros limón no tenemos porque no producimos limón. Claro. Solo comercializamos lo que producimos. Bien. No hacemos reventa, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces limón, naranja, banana, todas esas cosas no van a encontrar en nuestra feria porque, bueno, no... ¿Peras? No podemos producir, ¿no? ¿Peras? Peras, sí. Manzanas, ciruelas. ¿Y a qué precio está un kilo de peras en la feria? Y todavía no tenemos pera en nuestra zona. Ah, bien. Es más adelante, sí. Bien. De acuerdo bien. A cómo viene. Pero, por ejemplo, sabemos que al productor en Chacra los concentradores le pagan a razón de 3 pesos con 75, 3 con 95 el kilo de manzana. Ajá. Eso es lo que le pagan a un productor en su chacra a retirar un concentrador, ¿no? Imagínense cuánto está hoy un kilo de manzana. 250 pesos un kilo de manzana, sí, roja. Bueno, todo eso se lo queda la ganancia, se lo queda el intermediario, ¿no? El intermediario, exactamente. Uh-huh. Eso es lo que nosotros estuvimos viendo. Bueno, Fabiana, entonces, ya para cerrar, el compañero Sigi te quiere hacer una consulta. Sí, hay varias consultas que yo quiero hacer. Es entendible el caso de que ustedes venden sus productos de temporada. En el caso de los invernaderos, pueden que logren otros tipos de productos. Eso lo sabemos, ¿sí? Porque es así. Los otros acopian cuando hay la producción, por ejemplo, lo que conocemos del valle, y va a los frigoríficos. En este caso, ustedes no tienen esa posibilidad. Pero hay algo que a mí me llamó la atención. Ustedes dicen que han visto lugares donde podrían instalarse las ferias francas, ¿no? Han hecho un relevamiento, porque en ese relevamiento deben haber lugares que pertenecen al municipio, otros que pertenezcan a la provincia, otros que pertenezcan a Nación. Para esa solicitud de comodato, lo tendrían que presentar de acuerdo al lugar y la edificación a quien pertenezca, esa solicitud de comodato, a la provincia, a Nación o al municipio. Sí, exacto. Nosotros hicimos una gestión ante Parques Nacionales. Hemos dialogado telefónicamente por esto de la pandemia con el señor Horacio Paradela, que es el intendente del Parque Nahuel Huapi. Hemos visto un espacio que está a orillas del Nahuel Huapi, que es el aserradero viejo al lado de lo que era el Colegio Nacional, que está en abandono, un lugar muy bonito, hecho de piedra, que ya no tiene techo ni ventanas. Nosotros habíamos visto ese espacio, pero bueno, nos contestaron que ese espacio no está a disposición, que nos van a ofrecer otro lugar. Parque tiene varios espacios. Nosotros habíamos pensado en ese por una cuestión de logística y porque, bueno, para mantener el espacio como histórico, ¿no? La estructura, que es tan bonita. Pensamos también en un proyecto que lo armamos y lo tenemos en carpeta para... porque hoy desde el Estado hay recursos para fomentar estos mercados de cercanía, ¿no? Se puede presentar un proyecto uno teniendo la tierra, el espacio, y bajar recursos para crear estos mercados. Bueno, nada, se nos ocurría ese lugar nos contestaron, no oficialmente, sino por mensaje, que no podía ser, pero sí que había otros espacios. Bueno, hasta ahora en concreto, oficial, no tenemos ninguna respuesta. Estamos a la espera de que nos den una respuesta a ver qué lugares están a disposición para poder crear nuestro mercado, ¿no? Y la última consulta que le hago desde mi parte es, ustedes son una asociación civil sin fines de lucro que reúne a los productores de la zona, digamos, ¿sí? Uh-huh. ¿Están en condiciones de seguir incorporando más socios, más gente que participe en la venta de sus productos? Sí. Nosotros tenemos las puertas abiertas para todos y todas. La condición básica es que sea productor agroecológico, que no utilice ningún tipo de fertilizante ni pesticidas, ser productor genuino, que no revenda. Y bueno, tomamos todos esos cuidados, ¿no? De conocer a la persona, de quién es, cómo es, de tener referencia de la zona, para poder cuidar nuestro grupo también, ¿no? Pero las puertas están abiertas para cualquier productor o productora que se quiera incorporar. Ya también como para agradecerte la comunicación y toda la información y las dudas que nos está sacando, te hago una pregunta que se me ocurre en este momento. Si al productor que produce con agroecológicos le pagan 3 pesos un kilo y el en el comercio está 250, significa que en el medio hay un intermediario. En el caso de ustedes, que no tienen intermediarios y el precio es el mismo que se compra en cualquier verdulería, ¿esa diferencia de dinero es para el productor? O sea, ¿el productor agroecológico recibe mucho más dinero que un productor que produce con productos químicos? Lo que pasa es que nosotros no producimos en manera intensiva, es la diferencia. Claro. Nosotros cultivamos una vez al año papas, okay. No dos, okay, okay. Porque no utilizamos ni pesticidas ni ningún químico, ¿no? Claro. Entonces el que produce, el que utiliza eso puede producir todo el año si quiere. Claro. Envenenando la tierra, ¿no? Y sí, el producto sí. También. Sí, nosotros sí. Lo que producimos es temporal. La frutilla tiene dos o tres floraciones y no tiene más. Perfecto. Digamos, hay otros métodos para seguir produciendo, pero nosotros no compartimos esa explotación, digamos, ni esa forma de producir, ¿no? Por eso nuestro costo es más alto. Entiendo. Encarece nuestra producción porque es única. Con todo el cuidado que implica, ¿no? El proceso de los fertilizantes que usamos, que son abonos de animales, de hojas, el compostar, tardamos 6 meses en compostar todo ese proceso de guanos y de lo que sobra de una casa y de hojas para poder llegar a tener un fertilizante. Entonces, eso es lo que encarece también el costo de nuestra producción, digamos. Perfecto, te súper agradezco porque era una duda que me estaba hace mucho tiempo dando vueltas en la cabeza. Bueno, Fabiana, te agradecemos muchísimo, esperamos que pronto el Estado les dé ese predio para que puedan seguir haciendo esta tarea que es llevando alimentos sanos a la mesa de los barilochenses, ¿no? Sí, lo otro que quería agregar, que nosotros no solo somos productores primarios, sino que también somos elaboradores, le damos valor agregado a lo que producimos. En este caso, por no tener salas habilitadas o productos habilitados, no los podemos vender en el espacio de la feria. Entonces eso también nos limita nuestros ingresos y también limita al consumidor por poder adquirir toda nuestra producción, ¿no? Que es tan diversa. Claro. Por eso al tener nuestro mercado tendríamos una sala de elaboración, una sala de proceso, cámaras, todo lo que garantice que pueda llegar un producto sano al consumidor. Y que también pueda llegar a incorporar los cárnicos, ¿no? Claro, y que también puedan reducir los costos al poder tener una rotación durante todo el año. Exacto. Buenísimo. Bueno, Fabiana, te agradecemos muchísimo, ¿eh? Gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, desde ya quedan invitados a recorrer nuestra feria todos los sábados de 11 de la mañana a 15 horas. Ahí estaremos. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Chau, un chau. Abrazo. Ahí estábamos en comunicación con Fabiana Goye. Ella pertenece a la Feria Franca de San Carlos de Bariloche.